una marcha hoy. Me imagino que también se vuelven a repetir las consignas y se suman algunas otras, ¿no? Sí, esta vez se vuelve a repetir la consigna de boleto, esta vez con una nota de una de las ministras, que ni siquiera está firmada por ella, pero sabemos que es de la ministra porque ella fue la que nos dijo que vayamos a buscarla y todo el trámite, que me encargué de hacerlo yo. Y ahora se suma lo que sería la reforma, que nos va a afectar a todos los chicos. Hubo también problemas de organización, pero bueno, nada, estamos acá. La anterior vez que se movilizaron, tuvieron la posibilidad de conversar con la ministra, ella se había comprometido a brindar algún tipo de respuesta o recibirlo nuevamente. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la ministra salió, le pedimos si podíamos hacer una reunión con ella y con cuatro representantes. Se negó a esto y habló en público con todos los chicos que éramos en ese momento, que éramos muchos más. Nada, no dijo nada de concreto, o sea, se desligó de los problemas. No es problema mío, no es problema de acá, ustedes tienen que ir allá y allá y allá, pero yo puedo ayudarles. Bueno, no nos ayudó mucho, por eso volvemos a hacer una marcha. Y esta nota a la que hace referencia, concretamente vos la fuiste a buscar y dice eso. Sí, concretamente lo que dice es que nos va a ayudar a hacer una reunión, pero yo fui a preguntarle y no me atendió, así que nada, no se pudo saber nada. Pero tenemos la nota, se la vamos a mostrar a la municipalidad, que es donde vamos a ir a tener la reunión, si es que se puede. ¿Van a ir hoy municipio y algún otro lado más? Sí, y el Consejo de Educación.